hoy no te soñaría. Aunque te habían llevado mi sueño y mi alegría, te prometí a mi almohada que ya no lloraría, que cerraría mis ojos sin pensar en tus besos y que hoy descansaría. Si supiera la noche que sangraba mi herida mientras hacía derroche de paz que no sentía, si supiera mi almohada que en silencio pedía que volvieras conmigo y ver entre tus brazos la luz del nuevo día. Y le mentí a la noche fingiendo que dormía, me revolqué en la cama y el pecho me dolía. No creo que me reproche aquello que sentía, ya no estaba en mis brazos, ni había dejado solo el amor de mi vida. Mientras hacía derroche de paz que no sentía, si supiera mi almohada que en silencio pedía que volvieras conmigo y ver entre tus brazos la luz del nuevo día. Y le mentí a la noche fingiendo que dormía, me revolqué en la cama y el pecho me dolía. No creo que me reproche aquello que sentía, ya no estaba en mis brazos, ni había dejado solo el amor de mi vida. Ya no estaba en mis brazos, ni había dejado solo el amor de mi vida.